riqueza, lo ocultan. Porque este anhelo, estas ansias, esta voracidad, esta ambición que tienen estos grupos de acaparar lo que pertenece a todos, lo que todos necesitamos, es un vestigio desde hace miles de años, desde los faraones, los emperadores romanos, ahora los imperialistas norteamericanos. Es toda una dinastía, es una legión, es una estirpe de la serpiente, de las tinieblas, que siempre sueñan con apoderarse del oro, de las riquezas de la tierra. En el caso de Perú, esta disputa, este conflicto social que existe en relación con las mineras, y en este caso con la minera Las Bambas, tiene todo un historial de engaño, de hacer las cosas ocultas, sin consultar a la población, del uso de la fuerza, la represión, los asesinatos, la persecución, el inventar delitos para criminalizar a los comuneros, a los activistas. Es todo un procedimiento que utilizan esta estirpe, esta legión que quiere apoderarse de las riquezas. Y en la comunidad de Fuerabamba, esta comunidad fue identificada de acuerdo a Ojo Público, este portal de investigación en Perú, ha publicado un informe titulado Disputas internas y desconfianza, el peligroso clima en Las Bambas. En una parte de este informe dice, la comunidad de Fuerabamba fue identificada como pueblo quechua en una base de datos preliminar de comunidades indígenas que el Ministerio de Cultura elaboró entre el año 2011 y 2014, pero luego fue retirada en la publicación oficial el año 2015. Al no aparecer en esta última lista, el gobierno no realizó en dicha comunidad el proceso de consulta previa para hacer o determinar que la vía, la carretera, era de carácter nacional. Y esto se hizo para favorecer a la minera, no para favorecer ni a la comunidad y menos a la nación. Sobre esto vamos a compartir unos audios relacionados con esta problemática. Empezamos con la noticia del día viernes 29 de marzo, donde se informa de la liberación del dirigente de Fuerabamba, Gregorio Rojas, el congresista socialdemócrata de apellido Arce. Fue entrevistado por el canal de televisión de Perú y acá tenemos algunos datos que él tiene por ser un congresista socialdemócrata de Apurímac. Compartimos este primer audio relacionado con Las Bambas. Vamos ahora a los exteriores de la Divincri. Daniel Valareso está junto al congresista Richard Arce, que ha estado pendiente de estos temas de Las Bambas. Daniel, te escuchamos. Así es, estamos aquí en las exteriores de la DIRINCRI en Avenida España tras una salida un poco caótica del líder comunitario de Fuerabamba. Nos encontramos con el congresista Richard Arce para que nos brinde declaraciones. ¿Qué tal, señor congresista? ¿Nos puede decir por qué han liberado un día con anterioridad al plazo de vencimiento de esta detención preliminar a Gregorio Rojas? ¿Cuál ha sido su colaboración con la Fiscalía? No te podría dar mayores alcances respecto al informe que pudo haber remitido la Fiscalía para que den la libertad de Gregorio Rojas, porque es un tema estrictamente jurisdiccional que le corresponde al Ministerio Público y al Poder Judicial. Lo que sí saludo, la medida que se está tomándose, porque Gregorio Rojas es el presidente de una comunidad campesina. Y en esto quiero ser muy enfático, un presidente de una comunidad campesina representa esa comunidad, fue elegido, es una tradición inclusive milenaria, lo cual representa que tenga mucho más legitimidad que un alcalde, que tenga mucho más legitimidad que un gobernador regional, inclusive que un congresista. Y esto nos va a ayudar a poder distender esta situación tensa que se está llevándose a cabo en relación al proyecto minero de Las Bambas y el conflicto social que está en la zona de Cotabamba. Usted está involucrado en las negociaciones, lo sabemos. ¿Nos puede decir cuál es el estado de estas? Está en una paralización. Es el segundo día que está paralizado el distrito de Chalhuahuacho, la ciudad que está aledaña al tajo donde está explotándose el proyecto minero de Las Bambas, en el fondo Yavi Yavi. Hay un tránsito normal, pero no permiten la salida de los encapsulados, los camiones que cargan el mineral. Y esta situación tensa de estar reclamando un derecho legítimo de parte de la población, que es la atención de un Estado y definitivamente los compromisos pendientes de parte de la empresa privada. Y en eso también hay que ser muy realistas. La empresa ha suspendido los apoyos y los compromisos que tenía establecidos y firmados en actas desde el mes de agosto. No son 52, 53 días, por favor. Este problema del problema con Fuerabamba viene desde el mes de agosto del año pasado. Pero si hacemos un análisis mucho más objetivo, el problema asociado a la carretera por una modificación del estudio de impacto ambiental viene del año 2015 con 3 muertos, el año 2016 un muerto, el año 2017 hubo un problema con el distrito de Mara con 5 comunidades y ahora tenemos el problema con Fuerabamba, la comunidad que fue reasentada, que dio todas las facilidades para que el día de hoy el proyecto esté explotándose desde el año 2016. Por eso es importante que se entienda ese contexto y busquemos alternativas de solución. Esta medida judicial espero que nos pueda ayudar a sentar en la mesa a las comunidades, al gobierno, pero también a la empresa. No tiene que evadir sus responsabilidades. Ahora, se sabía que era un requisito para continuar con las negociaciones la liberación inmediata de Gregorio Rojas. Se espera que ahora sí se sientan las comunidades a conversar debido a esta liberación. Por supuesto, yo llegué esta mañana justamente trayendo el mensaje a Gregorio de la comunidad. Estuvimos el día martes con el congresista Ochoa en el fondo Yavi Yavi. Y en el diálogo abierto que hemos tenido con la comunidad, ellos nos manifestaron, inclusive de manera frontal, me dijeron, congresista Richard Arce, usted no regresa a nuestra comunidad si no trae a Gregorio Rojas. Entonces, evidentemente, hay un pedido legítimo, porque es su autoridad, es su vocero, y nos podría ayudar a solucionar la conflictividad social en torno al proyecto minero. ¿Cuál está siendo el desempeño del Estado en esta negociación? A partir de ahora de la liberación de Gregorio Rojas, ¿cuál va a ser su rol, digamos? Hemos visto el mensaje del Premier, la voluntad de parte de algunos ministros que inclusive cometieron un error de no haber coordinado para ir a dialogar, porque el diálogo se basa sobre compromisos, sobre acuerdos previos y hay una serie de demandas. Habría que ver el último acuerdo que se tuvo en el Ministerio de Energía y Minas, donde había un compromiso de parte del Estado para resarcir a la comunidad por una afectación legítima del uso de sus territorios que fueron entregados por la empresa minera. Y evidentemente también ver el impacto que ha generado el transporte de 360 camiones diarios en diferentes comunidades. Hay que recordar que Fuerabamba es uno de los problemas. Hay otras 42 comunidades. Si hoy día solucionamos el problema de Fuerabamba, pasado mañana podríamos tener otro problema. Entonces veamos de manera integral. La alternativa es el plan de desarrollo de Cotabambas. Hay un proyecto de ley que se aprobó en el Congreso de la República. Hay la firma del presidente Vizcarra, que en su momento fue ministro de Transportes, donde se comprometió en la Pampa de Jehuida, justamente en el conflicto del 2016, a desarrollar planes, proyectos para la región Apurímac, y que esperemos eso se dé de una vez por todas como una alternativa de desarrollo para una región tan postergada y olvidada como mi región Apurímac. Gregorio Rojas sigue siendo parte de esta investigación donde se dice de que sus asesores legales supuestamente están involucrados en una especie de banda de extorsión. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso para Gregorio Rojas? ¿Él va a volver a su comunidad? ¿Se va a quedar en Lima? ¿Dónde se lo han llevado? Bueno, en ese aspecto yo les pediría bastante respeto porque hay que desarrollar un poco de empatía. Una situación de privación de libertad afecta a cualquier persona. Hemos visto que él ha salido con su familia, con su menor hijo, con su esposa, y necesitan ese espacio familiar. Dejemos que él se encuentre con su familia y seguramente él va a asumir su responsabilidad de representar a su comunidad. Entonces esperemos ese espacio. Ahora, respecto al proceso, en eso también hay que hablar con la verdad. Él no ha sido eximido de responsabilidades, sigue un proceso judicial. Entonces hay que darle el soporte legal. Las comunidades campesinas permanentemente están en abandono, porque nuestro sistema de justicia, por ejemplo, no se hace en su propio idioma, que es el quechua. Deberíamos desarrollar, hay mecanismos desde el Estado para que el ejercicio de sus derechos, de su defensa legal, por ejemplo, esté amparado, inclusive en convenios internacionales. En ese marco, habría que apoyarle en el aspecto legal para garantizar el debido proceso y la inocencia que él ha expresado, y evidentemente él ha ejercido su derecho de representar a su comunidad. Se espera de que los hermanos Chávez, Sotelo salgan antes de lo que se ha dictado estos días de detención preliminar, o van a salir el día que se determinó en principio. El tema de la situación de este proceso es estrictamente competencia del Poder Judicial y la Fiscalía. Yo no podría hacer ningún tipo de especulación. Y más aún, las responsabilidades penales también son individuales. Entiendo bien que están en una fase de investigación preliminar y hay la presunción también de la inocencia. Dejemos que se desarrolle esa investigación, pero siempre exhortando el debido respeto a los derechos humanos. Esa fue mi posición desde el primer día que trajeron a Gregorio Rojas, de venir a ver si se está cumpliendo con respetar sus derechos y si se está siguiéndose el debido proceso y asistirle legalmente como corresponde a un ciudadano, más aún una autoridad que representa una comunidad tan importante en mi región Apurímac. Ok, muchísimas gracias, congresista. Bueno, ahí lo tienen, estas son las últimas informaciones que tenemos acerca del estado de la investigación que se está siguiendo a Gregorio Rojas y a los hermanos Sotelo. Con estas informaciones volvemos a Estudios Centrales. En el libro Lo que vendrá, en el título 1454, el Divino Padre Eterno le dicta al enviado Alfa y Omega. En la prueba de la vida surgieron extraños poderes. Hay que saber distinguir entre los poderes de la bestia y los poderes provocados por la bestia, lo que fue de la derecha y lo que fue de la izquierda. Lo que fue del oro y lo que fue del trabajo. Entre el oro y el trabajo existe un infinito de diferencia. Lo salido del oro no queda en este mundo. Lo salido del trabajo queda por siempre, jamás. El sistema de vida basado en las extrañas leyes del oro es de las tinieblas. Lo salido del trabajo es de Dios. Un trabajo con explotación no es de Dios. Un trabajo sin explotación lo es. Es más fácil que entren al reino de los cielos los que siempre pensaron en ley común, en la prueba de la vida, a que puedan entrar los que pensaron en ley de explotación. Escrito por el enviado Alfa y Omega. Esta ley de la divina justicia que nos aclara lo que es del oro y lo que es del trabajo, lo que es de la derecha y lo que es de la izquierda. Los gobernantes neoliberales tienen ministros neoliberales. El extraño presidente del Banco Central de Reserva es neoliberal. Está a favor de la explotación. No está a favor de la ley común, sino a favor del oro. En el último informe del mes de febrero de 2019, el Banco Central de Reserva de Perú informa que las reservas internacionales están en 63 mil millones de dólares, reservas internacionales. Informa que las remesas del exterior en el año 2018 alcanzaron 3.225 millones de dólares. Las reservas, es decir, las remesas del exterior tienen ese monto, 3.225 millones de dólares. El déficit fiscal en el año 2017 fue de 3,1 y de 2,5 en el 2018. La deuda pública asciende al 57,7 mil millones de dólares. Esto equivale, según el Banco Central de Reserva, al 25,7% del Producto Bruto Interno. Y hacen un alarde de haber crecido 4% el Producto Bruto Interno en el año 2018. Y también informan que hay una devolución del IGB de más de 6 mil millones de soles. La minería e hidrocarburos en el año 2018 tuvo un decrecimiento, fue negativo en el 1,3%. Esos son algunos de los datos del Banco Central de Reserva del mes de febrero de 2019. Esto se puede encontrar ingresando al portal del Banco Central de Reserva del Perú. Vamos a escuchar al extraño y desconocido presidente del Banco Central de Reserva, Velarde, hablar acerca de el peligro que el conflicto de las Bambas perjudique el crecimiento económico. Como dice la revelación del Cordero de Dios, para estos sostenedores del capitalismo, las personas, los seres humanos, son números fríos. Por ejemplo, él, en lugar de hablar de la población, de los comuneros, las comunidades afectadas, él se preocupa y está pensando en los puntos del Producto Bruto Interno que van a ser perjudicados. Escuchemos esa mentalidad al servicio del oro, de la explotación de estos funcionarios neoliberales de este gobierno neoliberal. Bueno, y por su parte, el presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, dijo que si persiste la inactividad de la minera Las Bambas, podría haber un perjuicio en la producción y en la economía nacional. La producción todavía se afectó muy poco. Han estado realmente almacenando en sus campos. Maelo, que ha señalado un comunicado ayer de la mina, es que ya puede, no tiene espacio donde siga almacenando uh-huh. y sí puede afectarse la producción. Hasta ahora el efecto ha sido marginal. De continuarse este problema, sí comenzaría a afectarnos. Y las bambas representan un poco más del 1% del Producto Bruto Interno. Uh-huh. Si es una mina importante, se afectaría a la economía peruana y afectaría a todos los peruanos, ¿no? La doctrina del Cordero de Dios nos habla con claridad acerca de esta ley de la explotación creada por los capitalistas, y esta ley incluye lo que ahora se viene a considerar como delitos, por ejemplo, la elusión, la evasión tributaria, se persigue como delitos. Pero también va a llegar el momento donde las devoluciones del IGB se van a considerar ilegales. Veamos la información que ha publicado El Comercio, el diario neoliberal El Comercio. Dice, devoluciones del IGB. ¿Por qué superaron los 12.100 millones de soles en el 2017? Entre 2010 y 2014, las devoluciones del IGB mantuvieron una tendencia relativamente estable, pero desde el año 2015 aumentaron con fuerza. El Instituto Peruano de Economía, con el Congreso y el Ejecutivo, están discutiendo sobre las exoneraciones tributarias y los ingresos del Estado. Las devoluciones de impuestos han saltado a la palestra. Entre estas, una de las más importantes es la devolución del IGB por exportaciones. Como se sabe, el IGB es un impuesto al consumidor final de un bien o servicio. En el ámbito internacional, el llamado IGB en el Perú se conoce como IVA, y en todos los países en que se da, cumple una regla sencilla: las exportaciones no pagan este impuesto llamado IVA, pero las importaciones sí, o lo que es lo mismo, el impuesto al consumidor final se paga donde se consume el bien. Esto de la devolución del IGB empezó con una ley que el dictador Fujimori promulgó un decreto supremo en el 26 de septiembre de 1994. Se llama la Ley del IGB, Decreto Supremo 126-94. Desde ese año se devuelve el IGB en unas cantidades inmensas. Por ejemplo, del año 2012 al año 2017, la SUNAT devolvió 72.319 millones de soles que corresponden al IGB. Estamos hablando de más de 20.000 millones de dólares devueltos en ese periodo de 5 años. Y del 2017 a la fecha ha continuado la devolución. Al sector minero se le devolvió 21.640 millones de soles. Estamos hablando de más de casi 7.000 millones de dólares. ¿Qué puede hacer el gobierno? El gobierno puede dar un decreto supremo que modifique el decreto supremo del dictador Fujimori, el 126-94. Puede hacerlo si fuera un gobierno que esté al servicio de la nación, de la población. Pero como es un gobierno neoliberal, continúa con este saqueo, este pillaje del esfuerzo de millones de trabajadores, que va dirigido a un pequeño grupo de capitalistas ambiciosos, nacionales y transnacionales, que continúan con esta ley de la explotación. Vamos a escuchar al extraño y desconocido ministro de Economía, Carlos Oliva, hablando de el esfuerzo y la preocupación que tiene el extraño gobierno neoliberal para solucionar este conflicto en Las Bambas. Exacto, esto es un tema bastante, bastante complejo. Estamos en estos momentos, mientras tenemos esta entrevista, hay una delegación de ministros que está en la zona tratando de establecer un diálogo que pueda solucionar este problema, ¿no? Sabemos que es un problema latente y estamos con la mejor predisposición para solucionarlo. La mina de Las Bambas es una de las más importantes del país, es la tercera productora la tercera mina más grande del país, digamos. Este año podría ser incluso hasta la segunda, si solucionamos este tema. Más del 15% de la producción de cobre depende de esta mina, es alrededor de un punto del PBI, entonces estamos hablando de una inversión, de un impulso importante de esta mina, ¿no? Entonces es por ello que nosotros estamos muy, digamos, muy a la expectativa de lo que pueda pasar en esta solución para no afectar el PBI. Hasta el momento la mina ha seguido produciendo, pero ya en los próximos días podría haber una eventual reducción en la producción si no solucionamos esto, ¿no? La información que yo tengo es bastante general, digamos. Lo que yo entiendo es que había un proyecto de minoroducto hace algún tiempo, cuando la mina le pertenecía a otra empresa, una empresa suiza, a Strata. Y la viabilidad del minoroducto es que Strata también es dueño de una mina cercana, que es Santa Pacay. Entonces, cuando uno combinaba la producción de las dos minas y hacía algunas sinergias, era viable hacer un minoroducto. Pero desde el momento en que se vende Las Bambas a esta empresa china australiana, ese proyecto de alguna manera se cae, ¿no? Y es por eso que se hace ese petitorio para que se cambie, para que el transporte de los minerales sea a través de los camiones, ¿no? Como es ahora. En la misma voz del extraño ministro de Economía le salió el que ellos han modificado esta regulación de la vía, del camino, de la carretera, para favorecer a la minera. ¿Eso es correcto? ¿Está bien tener esa actitud, ese facilismo en apoyar a la transnacional? ¿Qué dice el juicio intelectual de Dios para esta generación? En el título 2432 está escrito: en la prueba de la vida, muchos creyeron en sus propios poderes. La influencia del dinero era un poder salido del materialismo. Los que se confiaron en el dinero se equivocaron, porque el dinero salido de la explotación de muchos, porque era dinero salido de la explotación de muchos. Para ser justos, se principia siendo justo primero para con los demás. Es más fácil que entren al reino de los cielos los que no pensaron que en el dinero había justicia, a que puedan entrar los que así lo consideraron. Escrito por el enviado Alfa y Omega. El extraño ministro neoliberal solo piensa en aumentar el PBI, en tener crecimiento, en favorecer las inversiones privadas, público-privadas, y las públicas no son prioritarias. Vamos a escuchar nuevamente a este extraño ministro hablar de las expectativas que ellos tienen por haber alcanzado, según ellos, un crecimiento del 4% en el año 2018, y que esto, dice este extraño ministro neoliberal, va a poner la base para que los siguientes años continúen de esta forma. Pero nunca se han puesto a reflexionar que esta crisis completa del gobierno, del sistema capitalista en su fase neoliberal, no soluciona los problemas, los agrava, porque para ellos los seres humanos somos números, somos porcentajes, somos cantidades que puedan ser medidas en inversión, en dinero, en oro, pero nosotros somos trabajadores, somos creadores de la riqueza. Nosotros los trabajadores somos los que hacemos la infraestructura en la nación. Nosotros somos los que estamos afrontando también la justicia muda de los elementos en los desastres provocados por el cambio climático, que tiene su causa en la voracidad de las transnacionales capitalistas. Escuchemos a este extraño ministro neoliberal a hacer un alarde de lo que están haciendo, pero el sector privado es una minoría. El sector privado, cuando los ministros de Economía anuncian crecimiento, lo hacen pensando en ellos. Nunca lo hacen pensando en la clase trabajadora. Este extraño ministro neoliberal tiene una frialdad en su expresión, porque ellos son hechos de esa manera. La revelación nos enseña la forma psicológica en la cual son preparados estos funcionarios para ser colocados en puestos claves en el gobierno de la explotación del hombre por el hombre, en los gobiernos que van a facilitar el saqueo de las riquezas naturales que corresponden a todos. Y han hecho leyes para que la explotación sea legalizada, y también pretenden legalizar el interés en todas las cosas, el interés en el sentido de la ganancia para la clase explotadora. Escuchemos a este extraño ministro hablar sobre el crecimiento económico. A diferencia del año 2016, cuando también crecimos 4%, esta vez en el año 2018 hemos crecido impulsados por la demanda interna, ¿no? Repito que los términos de intercambio no han sido favorables el año pasado, entonces todo este esfuerzo de crecimiento que ha tenido la economía peruana se ha debido a la demanda interna. Y cuando decimos demanda interna, estamos hablando del consumo privado y de la inversión privada principalmente, pero también de la inversión pública. El año pasado, después de 4 años, ha crecido la inversión pública en un 8,5% en términos reales. Tuvimos 4 años donde la inversión pública decrecía y por fin el año pasado hemos podido revertir esta situación. Algo similar ha sucedido con la inversión privada. Tuvimos también 4 años muy malos de inversión privada y por primera vez en el año 2018 pudimos crecer a más de 4% en términos de inversión privada. Entonces, estos son logros muy importantes que nos sientan las bases y nos marcan la línea de lo que deberían ser los años que vienen. En el libro Lo que vendrá está escrito el título 259. En la prueba de la vida surgieron poderes comerciales. Todo poder humano es primero en ser juzgado en el divino juicio de Dios. Para que ningún poder humano no tuviese su juicio de parte de Dios, los hombres de la prueba de la vida debieron haber creado leyes igualitarias. Los mismos poderes humanos se aferraron a lo desigual y perpetuaron el sufrimiento del mundo. Los que perpetuaron el sufrimiento del mundo lo pagarán segundo por segundo, porque nadie pidió a Dios ser ciego para con los derechos de los demás. Dictado por escritura telepática por el divino creador del universo, escrito por el enviado Alfa y Omega. Los extraños poderes comerciales que se aferran a las leyes desiguales y perpetúan el sufrimiento humano. Hay un proyecto en el lago Titicaca, es un proyecto del tratamiento de aguas residuales, y este organismo llamado Pro Inversión está promoviendo para atraer la inversión privada y de esta manera hacer que llegue este beneficio, este desarrollo a esa población que lo necesita. Pero ¿hay algo que ellos están proyectando en esa zona? Sí, en unos años, en un tiempo, van a empezar con esta explotación de litio en esas zonas. Entonces ya empiezan los proyectos para ir congraciándose con la población para obtener lo que ellos buscan desesperadamente en estos tiempos de conflicto mundial, el permiso social de las comunidades para continuar con este pillaje, este saqueo de los recursos naturales. Escuchemos esta publicidad, esta propaganda que utiliza esta institución Pro Inversión en este proyecto del tratamiento de las aguas residuales en el lago Titicaca. Nuestro lago es una atracción mundial, pero sobre todo es nuestro hogar. Debemos trabajar para mantenerlo limpio. Peruanos y peruanas, podemos lograrlo. Vivimos en las mismas islas junto con la mamacota, con el lago y junto con los aves, la flora y fauna. Realmente nosotros estamos muy preocupados porque ya está avanzando la contaminación de la orilla del lago, del puerto Puno. Hemos tenido un problema que es el tema de aguas residuales, que lo vemos aquí, está la laguna de oxidación. Data del año 1979-80 que se han construido estas lagunas. Han sido proyectados su vida útil más o menos para 20 años, pero sin embargo ya estos son 40 años y hace 20 años atrás ya vienen ya colapsados. Por mucho tiempo no se pudieron procesar bien las aguas del desagüe, pero eso va a cambiar con el proyecto Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales Petar Titicaca. Planta estamos esperando, pero Oknanaka soy jatata. Nanaka Okia, y una vez comienzas a levantar las Oknanaka Monhatuat, Nanaka ya son pachas al Nakas Patrick. Son pachane con una ulurchin Patrick con las. Oanaka Hasar Nakas Hat normal, Nanaka Sal Nakas Patrick, Okmuna. Cuando ya se va a hacer la planta, entonces, si es que ahí va a haber un control de contaminación, ya puede volver los pescados, se ha visto, porque donde no entra desagües, ahí está viendo. Las plantas de tratamiento de aguas residuales beneficiarán a 10 provincias de la región Puno. El turismo, nuestros animales, tendríamos nuestra salud, también sería mejor, estaríamos tan contentos. Este proyecto de gran complejidad tecnológica será una realidad gracias al esfuerzo del Estado peruano. Sí, en esta zona el agua va a estar tranquilo porque nuestros peces, nuestros patitos, nuestros animalitos ya no va a estar contaminado de esta laguna que está viniendo, la laguna de Occidente. Con un lago y un ambiente limpio tendremos localidades más saludables. El proyecto Petar Titicaca es parte de la solución. Los peruanos y peruanas debemos cuidar el lago Titicaca de la contaminación. Esa es la esperanza que nosotros tenemos. Gracias. El Perú primero. Cuando un gobernante neoliberal, cuando un gobierno neoliberal dice el Perú primero, en su mente están los inversionistas, el sector privado. Ese es el Perú primero para ellos. En cambio, cuando la clase trabajadora piensa en hacer que el progreso, el desarrollo se extienda para todos, es otra concepción. Una cosa es el campo, el mundo del oro, y otra cosa es el campo, el mundo del trabajo. Vivimos el conflicto final entre el oro y el trabajo. El capitalismo agoniza y el trabajo permanece, porque está escrito que pueden desaparecer todas las cosas menos el trabajo. Por eso el divino creador empezó su universo trabajando, y él dijo: te ganarás el pan con el sudor de la frente. Bien, estamos llegando a este espacio del programa. Vamos a abrir la línea telefónica para escuchar sus opiniones acerca de lo que está pasando. Teléfonos en la ciudad de Lima: 472-3110, 472-3184. Y desde las regiones, marcando el 01-472-3383. ¿Cómo va el conocimiento, la información de estos temas que son necesarios saber? ¿Cómo se maneja el Estado? ¿Cómo se hacen las leyes contra la población? ¿Cómo se devuelve el dinero a las transnacionales, a los capitalistas de Perú? ¿Cómo se sigue explotando los recursos naturales que Dios ha dado para todos? Y no llega el beneficio, no llega el desarrollo. Los números del Banco Central de Reserva, del Ministerio de Economía, son indicadores que engañan, que disfrazan la realidad. Porque ellos hablan de crecimiento 4%, pero eso es algo forzado. ¿Ha aumentado la pobreza el último año? Sí. Y la crisis y los conflictos también. Aló, buenos días. ¿Su nombre, de dónde llama? Sí, señora Carlota del Rizman. Le escuchamos, adelante. Gracias, hermanita. Bueno, el ministro de Economía habla de logros. Hace alarde de logros, ¿no? En la economía. Y se olvida de los precarios y tristes índices de bienestar social de la población peruana. Esto nos recuerda a Alan García, que alardeaba de haber alcanzado el 8% de crecimiento económico, cuando ya sabemos que el pseudo crecimiento económico solo favorece a las transnacionales, no al pueblo. Este crecimiento representa el saqueo al pueblo. Por esto es que a mayor crecimiento económico es mayor la miseria del pueblo. Gracias. Gracias por su acertada participación, donde vamos reconociendo cómo engañan con números, cómo hacen alarde de crecimiento y desarrollo, pero dice la revelación, es pura ilusión, puro engaño de los gobernantes de turno, porque es fácil anunciar abundancias que son pura ilusión. Y tenemos la siguiente llamada. Aló, buenos días. ¿Su nombre, de dónde llama? Aló, hermano Joel, buenos días. Gloria al Divino Padre Eterno desde Huancayo. Bien, hermano. Adelante, hermano. Sí, hermano. Gracias. Lo que quiero mencionar es lo siguiente. Yo creo que estamos en un panorama bastante crucial en la cual, pues, el hombre de esta época se ve frente a la naturaleza confrontado prácticamente, porque no hay una conexión con ella, no hay una gratitud de la vida, de la naturaleza, al sol que amanece diariamente para nosotros y también a la tierra bendita que nos produce alimentos. El ser humano se ha apartado tanto que hoy es enemiga de la naturaleza, y con cuánta razón el Divino Maestro decía, pues, destruid el templo y yo en 3 días lo reconstruiré. Y el hombre está destruyendo el ecosistema, y como consecuencia vemos, por ejemplo, en estos días, solamente aquí en la zona de Junín, desde 2 días atrás, si no me equivoco, las lluvias torrenciales han hecho crecer el caudal de la parte de la selva de Junín, donde ha causado el desborde del río, y de tal manera que ha arrasado tierras de cultivo y muchas casas, como 80 casas se han destruido prácticamente. Y eso demuestra cómo el ser humano, pues, está destruyendo la naturaleza, y nosotros tenemos que cobrar conciencia. Me gustaría que quizás que en algún momento se pudiera escuchar el programa que usted está dirigiendo para poder especificar cómo es la interactuación del ser humano con la naturaleza, y de una manera tal que podamos prevenir, inclusive, y recuerdo un título, y para finalizar esta parte, mi intervención, un título en la doctrina donde el Divino Padre nos dice que por culpa de los fabricantes de armas y de los creadores del extraño militarismo, habrán desbordes de océanos a nivel mundial. Y eso me preocupa realmente, porque yo diría, como prevención, ¿no?, para los de defensa civil o los meteorólogos, no sé cuántos especialistas en la naturaleza tratan de explicar los fenómenos, pero no se dan cuenta de que hay una actuación de la moral humana, en este caso de la fuerza militar. Si se anulara en el mundo las armas, podríamos evitar los desastres, en una sola palabra. Pero eso no se toma en cuenta así, porque está muy ajeno a la realidad. Nada más, hermano Orión, muy amable, gracias. Gracias, hermano, por recordarnos lo que la revelación menciona. Al extenderse la nueva doctrina, este planeta se va a desarmar. Y de haberse extendido ya desde hace 50 años, dice la revelación, estaríamos ya desarmados, estaríamos en la primera etapa del milenio de paz, un planeta que restaura todas las cosas, cumpliendo las órdenes y mandamientos del Divino Creador. Esto sí es posible, porque han habido épocas de diversa jerarquía, de diverso gobierno y sistema de vida en la Tierra, muchas etapas, muchas épocas han habido algunas buenas y otras malas. Las buenas se llaman paraíso y las malas se llaman el mundo del sistema de vida que desafía, desobedece a Dios. Y todos esos imperios o épocas que desobedecieron a Dios, todos han desaparecido. Ahora le toca al capitalismo desaparecer. Aló, buenos días, su nombre. Aló, buenos días, acá hermano, usted habla de San Juan de Lurigán, Chirufino. Ah, le escuchamos, hermano. Mire, hermano, como en primer lugar, como siempre, felicitando este programa, hermano, esta radio. Realmente, como paro yo en la calle, hermano, la gente desconoce este sistema neoliberalismo, sistema capitalista. Yo, por ejemplo, acá tengo un libro, hermano, de Fidel Castro, escrito en 1991. Allá da un conocimiento, se puede decir, sobre el sistema capitalista. Por ejemplo, en esos tiempos ya estaba decayendo, por ejemplo, el socialismo en Europa por motivos de los dirigentes, que, como acá en la revelación nos explica, que ellos no han mantenido, se puede decir, esa forma de mantener, se puede decir, la humildad, el trabajo, todas esas cosas se han, por eso ha decaído, porque no han mantenido los dirigentes, no se han ido como lo manda el sistema capitalista de esa forma de gobernar. Entonces acá le dice el Fidel Castro, cuando está decayendo, le dice a los jóvenes, le dice: sueña el imperialismo con tales problemas, traerán de nuevo el capitalismo a Cuba. Sueña que las tierras de nuevo se convertirán en propiedad privada, que las fábricas se convertirán en propiedad privada, que los medios de producción se convertirán en propiedad privada. Sueña que con tal vez que nuestra capital y nuestras ciudades se llenen de nuevo de prostíbulos, de garitas, salones de juego, de niños descalzos, limoneros, pordioseros. Sueña que con tal vez que aquí haga surgir una nación de cientos, de miles, de millones de desempleados. Y acá otra parte dice: lo que ha traído el sistema capitalista al mundo son las peores atrocidades, las peores humillaciones, las peores injusticias, las peores atropellos, la infelicidad, el sufrimiento, que es lo que ha traído el capitalismo al mundo. Han envenenado además los mares, los ríos, la atmósfera. Como le vuelvo a mencionar acá, hermano, acá el pueblo del Perú no sabe que nosotros estamos gobernados por un sistema de neoliberal. Acá con la palabra de democracia, y realmente ahorita estamos pasando unas injusticias. Yo, por ejemplo, en mi caso, hermano, como paro en así mercados vendiendo, ya no me dejan vender, hermano, por motivo de, por órdenes de metro, todos, por la sabiduría que ellos quieren desaparecer a todos los mercados de acá al pueblo. Y realmente nosotros estamos sufriendo en carne propia este sistema capitalista, todas las injusticias. Yo, como en mi caso, hermano, que realmente tengo que estar todo el día en la calle para ganar simplemente para la supervivencia, así como yo, todo el Perú. Entonces yo que lo único que le digo acá, hermano, a todos los que escuchen esta radio, a toda la gente, y yo a veces me encargo también repartir todo volante para que escuchen esta radio, hermano, que tenemos, como dice la Sagrada Escritura de la Revelación Alfa y Omega, tenemos que tomar conciencia de la unidad, organizarnos, no hay otra alternativa, porque de lo contrario, ¿qué le estamos dejando acá a nuestra generación? Es realmente una desgracia, hermano. Yo creo que hay que tomar conciencia de todos los peruanos y organizarlos. Gracias a la Revelación Alfa y Omega, que ahí nos da todos estos detalles para poder sacar, diferenciar de dónde viene toda esta desgracia de la humanidad, estos grupos de grandes empresarios, como lo que está pasando en todo el Perú, hermanito. Te agradezco por la oportunidad que me da. Muchas gracias, hermano. Gracias, hermano, por su participación y por estar recorriendo varios lugares de Perú y darnos el informe. Aló, buenos días. ¿Su nombre? ¿De dónde llama? Buenos días, de Francisco León. Ah, adelante, hermano. Mire, como usted ha dicho en antes, ellos, los economistas, los funcionarios, ¿no?, influenciados, gobernados por el Fondo Monetario Internacional y por el capitalismo, todos lo ven números. Algún día también a nosotros nos verán como números, tendremos un código, el famoso sello de la bestia, que quién sabe ya lo tenemos. Mire, para ellos el ser humano es un recurso. Inclusive en las empresas, allá se hablaban de relaciones públicas, ahora se trata de relaciones de recursos humanos, nos tratan como cosas, nos consideran de esa manera. No solamente al ser humano, sino a todo lo que habita y está dentro del planeta. Por eso no vacilan en destruirlo, ¿no?, para seguir haciendo funcionar este sistema de vida que es realmente irracional, injusto, anormal. ¿Cómo es posible que ya los mares estén contaminados? ¿Cómo es posible que se encuentren especies marinas con restos de la actividad humana? ¿Cómo es posible que se prefiera destruir valles, ¿no?, que producen alimentos, que tienen producción para el medio ambiente, para destrozarlo totalmente, y en pocos años estos queden como suelos áridos. Y aquellas personas que vivían ahí, ¿cómo es posible que no tengan derechos a decidir sobre la forma en que viven, ¿no? Y cómo quieren vivir. Es decir, a ellos hablaban de totalitarismo. Ahora podemos hablar de un totalitarismo capitalista que atropella los derechos de todos los seres humanos sobre la Tierra. Por último, en cuanto a esto de las armas, me parece que, no soy experto militar, muy nada por decirlo, que la bestia norteamericana, en vista de su caída económica, está buscando acomodar lugar e imponerse por la fuerza, ¿no? Usando las armas, porque estas armas, debido al avance tecnológico, ya pronto quedarán obsoletas y no van a tener una forma de cómo chantajear a la humanidad y a los pueblos más débiles cuando usan esa frase de demonios, ¿no? Gasteriz, delincuencial, contra aquellos gobiernos que no se les someten. Eso de que ellos manejan todas las opciones sobre la mesa. En verdad, una frase que quedará a la historia como la muestra de cómo actúa una nación que está, creo que, del lado de Satanás. Muy agradecido. Muchas gracias por su participación. Estamos llegando al final de esta primera hora del tiempo que resta. Y luego de unos momentos vamos a continuar. El tiempo que resta.